pasa el acto, pero antes tenemos una hermosa mesa, estamos con el taller de operadores de PC. Informática, ¿no? Informática. Informática, sí. Estamos con la profe. Muy bien, la profe. Sí, estamos... soy la profesora de informática del turno noche y bueno, estamos acá con mis alumnos, bueno, haciendo fuerza por el CCT, por los 53 años. Bueno, mi curso es operador de PC, como bien dijo acá la compañera. Y bueno, se trata de tres niveles que van desde un nivel inicial hasta un tercer nivel que vemos base de datos. Bueno, cursamos todos los días, estamos acá, nos conocemos bastante. Gracias a Dios siempre he tenido un gran equipo de alumnos que pasan a ser compañeros, amigos, confidentes. Así que nos llevamos bien y bueno, nos esperamos para el año que viene, porque este curso termina a fin de año, así que están todos invitados. ¿Y cuánto es la duración del curso? Un año, un ciclo lectivo. Uh-huh. Y son, veo que hay un montón, son todos de vecinos de la zona, vienen de lejos. Por ejemplo, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia y bueno, acá estamos compartiendo con varias compañeras que hemos conocido de la zona y se ha creado un buen clima de trabajo. Estamos aprendiendo bastante, la verdad. Y a seguir apoyando acá los cursos nocturnos. Y bueno, festejando una vez más acá el aniversario del CCT. Y bueno, agradecidos por la visita de ustedes también. Así les paso a una de mis compañeras. Hola, mi nombre es Lili. Estamos acá cursando, estamos conformes. Tenemos una linda maestra. Así que soy de la zona, soy a 3 cuadras, así que... Vecina. Es mi primer año que estoy cursando este nivel, así que estoy muy, muy bien, muy conforme. Gracias. Antes de para que le pases el micrófono a algún compañero o compañera, que veo que están haciendo unos esquives bárbaros para no agarrar, ¿no? Pero, ¿cómo te enteraste vos del CCT, de los cursos? ¿Viniste en particular para este curso? Por esta zona tengo 5 años, alquilo, y así que como que estoy 3 cuadras, siempre he visto a los chicos del turno que entraban acá, así que me acerqué, pregunté, me animé y me gustó la materia. Este es un curso que veo que se da al revés del resto, que hay más mujeres que varones, ¿no? Acá son unos 3 o 6 mujeres y el varón que se llama... Hola. Mi nombre es Eugenio, soy también para los cursos de operador de PC. Me interesó bastante lo del tema del operador de PC porque también puedo decir más que nada para mi trabajo, que yo trabajo en una empresa de verduras, que gracias a la profe me puede ayudar con el tema de lo de Excel y estar en la parte administrativa de la empresa. Y así poder seguir avanzando y no estar todo el tiempo utilizando la fuerza y usar más el cerebro para trabajar. Excelente, muchas gracias, Eugenio. Bueno, y antes de liberarlo, porque empieza el acto, la profe, decinos tu nombre que no te preguntamos. Mi nombre es Analía Torres. Analía Torres, la profe de informática. ¿Y hace cuánto que estás acá en el CCT? Yo estoy acá hace 2 años, pero sí tengo experiencia en otra modalidad, en primario y secundario también. Bueno, también pregunta acá para las compañeras. ¿Han elegido este taller, este oficio? ¿Piensan elegir otro? ¿Les motiva a otro? ¿Han visto que les gustaría aprender otra cosa, aparte de lo que están haciendo un operador de PC? Bueno, a mí me llama la atención gastronomía. Sí, era más sugerido que otra cosa, pero nada, no, veo que me llama la atención la forma como trabajan los chicos y las cosas ricas que han ido mostrando de lo que hacen. Sí. Bueno, a mí me interesa inglés, así que doy para el próximo. Excelente. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me interesa más de reparación de PC y celulares, así también, por ejemplo, no tengo que gastar para arreglar mis cosas, más que nada, pero también para tener un oficio por la tarde, así yo puedo seguir estudiando también, que lo que más quiero es ser profesor de historia. Ah, perfecto. Eugenio, ¿vos sos vecino también de la zona? Yo soy vecino, pero más que nada yo estoy para la parte de San José, más que nada. Yo estoy viviendo alquilando por ahí por un tiempo, pero ya vemos si a ver si conseguimos un lugar más cerca de acá o ya veremos lo que preparará el futuro. Excelente. La última, digamos la última, que se nos viene el acto. Son mujeres, son importantes, muy importantes su presencia, todo su trabajo acá, todo su aprendizaje. Por ahí se lo emparenta mucho a la educación técnica con que solo trabajo para varones, ¿no? Que los talleres están, bueno, recién me decía un profe también que tiene mucha presencia de mujeres. ¿Qué significa para ustedes venir a un lugar así que por ahí puede entender, si puede imaginarse desde este lugar que los digo? ¿Cómo lo piensan como mujeres? Y en un principio yo me sentí un poco cohibida, primero porque es turno noche y generalmente vienen varones, pero al estar acá y conocer al resto y ya familiarizarse un poco, uno va perdiendo ese temor y ellos también son muy respetuosos, la verdad. Ahí, mira, justo quería preguntarte, ¿cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo se llevan en la clase? ¿Qué hacen, por ejemplo, cuando alguien falta y le hace falta, valga la redundancia? Y ¿cómo? Pasa que al ser grupos reducidos da la oportunidad de que uno se conozca mejor, y como es por mucho más tiempo, sí, nos conocemos bastante y sí nos preocupamos unos por el otro. Yo creo que debe pasar en cada núcleo de cada taller. Y a tu pregunta, ¿qué dices vos? Que si falta una compañera. Y gracias a Dios tenemos una buena maestra que nos apoya y que nos repasa la falta que nos hace. En eso estoy muy agradecida. Y la paciencia que tiene. Bueno, si quieren, vamos cerrando. Muchas gracias por muchas la participación. Gracias. Eugenio, no sé si quieres decir algo más. No, por el momento, muchas gracias ya por dejarme participar. Y tienen razón los chicos. Acá, últimamente, la profe nos está ayudando para seguir adelante con nuestro trabajo, para seguir adelante, para aprender más. Y bueno, espero que por lo menos sigamos adelante con la profe acá presente, así podemos todavía seguir avanzando con ella al mismo tiempo. Excelente, bueno, que tengan un buen momento. Se viene el acto, enseguida volvemos, vamos a tratar de tomar algo ahí en vivo, algunas palabras, y seguimos en esta transmisión en vivo. Vamos al estudio y volvemos.